Una noche en el cementerio. Por Vanera Micaela y Cabrera Maricel. Una noche, con mis amigos, decidimos ir al cementerio, porque habíamos hecho una apuesta. Al rato, quisimos ir a la parte vieja. Como comenzamos a caminar, yo me había perdido y no sabía dónde estaban mis amigos. En ese momento, me empecé a poner nerviosa y con mucho miedo. Pasaron minutos. De pronto, comencé a escuchar voces, como si hablaran con otra persona en secreto. Pero la voz se sentía muy cerca. Luego, comencé a caminar hacia la voz, y cada vez se sentía más clara la conversación. Luego, llegué a una tumba y vi a una mujer con la cara cubierta y vestida de blanco, y parecía estar llorando. Me acerqué y llevé mi mano a su hombro. Antes que la tocara, giró la cabeza, como si fuera una lechuza. Me asusté muchísimo y salí corriendo, pero me seguía, hasta que tropecé y caí al piso. Estaba tan asustada que me tapé los ojos con mis manos y conté hasta tres. No sé lo que fue que me llevó a contar, pero cuando me despejé la cara, fue muy raro, porque estaba en el asiento trasero de mi auto, camino a mi casa con mi familia. No sé lo que haya sido, pero nunca lo voy a saber.